Ana María, antes me estaba olvidando lo principal de este podcast, que nos dice que nosotros tenemos un buen grupo humano y que por eso podemos gestar tantas cosas con cierto éxito. Y no es así. Eso es lo que nosotros contamos, son las cuestiones exitosas a lo largo de estos 9 años. Pero ni Superman, ni la Mujer Maravilla, ni Batman existen. Son simples dibujitos y nosotros hemos tenido fracasos de gestión y fracasos económicos importantes a lo largo de estos 9 años. Y tenemos cotidianamente problemas que o están irresueltos o los resolvemos mal. Esto es parte del juego, parte del riesgo que asume un emprendedor. Si no hay riesgo, no hay emprendimiento, no hay negocio futuro. Nadie puede tener todo controlado, todo bajo control, y si así fuese, no habría problemas en el mundo. Pero lo importante no es hacer una crónica masoquista de todos los fracasos a los que hemos llegado, sino más bien de rescatar las dificultades y la forma de solucionar las dificultades como manera de actuar, como modelo, como forma de encarar un proyecto que sí tiene situaciones adversas bastante seguido y a menudo, y en un país como Argentina con más razón, un país que tiene mucha inestabilidad en todos los órdenes para lo que es emprendimientos productivos. Y debo decirle que esta red en cierta manera fue inspirada por hace muchos años por mi padre, que era un hombre muy proclive a todo lo que era o estaba relacionado con cooperativas, con asociaciones de personas para emprender. Y también él tuvo grandes y estrepitosos fracasos que de alguna manera yo pude compartir a lo largo de los años, pude verlo. Sin embargo, el espíritu emprendedor es superar esos malos tragos o esos tragos amargos y poder pararse con cierto poder de resiliencia y seguir actuando. Dicho esta aclaración, tomemos lo que es bueno y positivo para reflejarlo, y ya en algún momento también vamos a hacer una pequeña crónica de todas las dificultades que las hemos tenido, los plenarios que han decidido eliminar un miembro de la red por cuestiones fundamentadas, y algunas ONG con las que hemos tenido que dejar de trabajar porque era más lo que perjudicaban a la membresía que lo que la ayudaban.